nuestra región de Valparaíso posee una amplia variedad de fiestas de vendimia. Y con esto queda de manifiesto que nuestra región es una potencia en el tema de enoturismo. Cada año se ha ido diversificando y se ha ido ampliando los territorios que celebran esta tremenda fiesta de la vendimia, donde se genera una instancia de enoturismo y sobre todo de que cada uno de los turistas puede apreciar más la cultura del vino. Este año tenemos vendimia en los valles de San Antonio, Aconcagua, Casablanca y Marga Marga, permitiendo a quienes deseen participar de la fiesta distintas alternativas y potenciando el destino turístico a nivel nacional y sobre todo internacional. Y algo que se produce muy bien es el maridaje, donde mezclamos muy bien el vino con la comida de cada uno de estos valles.